Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha, cállate mucho. Ya natuta tan muchas canchas. Kayakini canchi. Rignanaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rignanaku. Uyay kunawa, miaupag yuyay kunawa. Rignanaku. Yachanakunawa, taki kunawampas. Rignanaku. Kay pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Ekuya mamakuna imanasta kangichi haji pachata chari paichi shamo pasunchi haji yachu pagainas kangichi haji yachu chisia kungichi haji yachu tutaya kungichi imanasta kapangichi are masikuna shamo pasunchi kikin kunapa kuchu kunapi chaski paichi kikin kunapa ladupi kumpanya paichi bai sinapas kuna kai kutimpika tigramunchi kai rik sinaku yuya chiwan kunapas hasta wanka kai tukuiza kikin kunawan Suk suk yue ikunata, rima nakungapa, kara nakungapa, hasta banca, kursia nakungapa, mas ikunaza. Así samus que kai chenispa kunan ki kai kutin pika na parini, mas ángel criollo rimaripi sinazatak, mas Daniel Castellanos paika nyukanchi kai wasa rimachi wasapi, ya na paspa paika samun, sina paspa ita pasungumanta yu paichaspa kai kutin pika chaski pai chenispa chayamuchik. Así pachata charipaichi. Kuna pika nya chao wakin kuna ka tigra kungichina chuki kuna po wasi kuna api ya ikurispa wakin kuna ka nya surura ikunapi kama kuanguri kungichimina chuki wakin, wakin kuna ka mikunita tarurangapak ka nya rikururas ka kangichi wakin kuna ka nya kazari kungichi rurangapak sina sina suk suk sina pacha kunawa uncharispa ka hasta wanka nyukanchiwan pakta kumpanya fakati paichilla masikuna sina spaka kinkunata napaita karaspa ka ikutimpika ya ikunchika masikuna kuna pipas sin imaginarme yo cuánto yo ni siquiera voy a decir una pero si me cuento a caras pues a muchos sin esa hasta van capunjanta yo cuánto pascai yo cuánto pa yo cuento a cara na cus pa catinga pa kai pitigra munchika kunan kai kito visi mapika masi kunas hasta van cam tauka rimarikuna tauka kaparikuna rikurishka rikarka kunan punzapi sukunaka kai ninchaka kai parque el arbolito nishka kai kitu villa pasca parque el arbolito nishka pin hasta wanka kai asamblea plurinacional nishka ta ruranagapa tandarishka kuna mashikuna chay pipas tauka yuyay kunata rimana kungapa nishpa sinapas ña suk ninchaka suk yuyachi kunata rukchispa hasta wanka kai redes sociales nishka pisinata kai tukuy kunaman yachachu nispa karashka kunami kan hasta un gre página web mi pipa sina pasai pika sugiu ay kunaga kan hasta wanka kai yaku kunapa kamachita asi chichunta mañachispa kanchinin sina tauka articulados ninchaka kai yapa kanin kuna artículo 6 y artículo 7 nishkawan yapa chimba pur pika mai pika wagiriska zarikurin nispa kaparin kuna sina zatakutin kai shupika hasta wanka kutin kai ayuzakta kunapa, runas amigos ayuzakta kunapa, yachay wasi kunata, sinchiachichunta, munanchi nispa, sayuei tapachuras kakan. Kutin hasta wanka, sukmasikuna yapa, huchuchiska kunata, hasta wanka anchuchichun nispa, saitapas churaska rikurin masikunata. Sina sukta yuei kunatapas, karas kami hasta wanka riku kai pijukchika kuna kai namanta pacham tandanakuita ruraspa kunan pa hasta wanka rikunan kai chaupi punja yaji kama chajatun tandanakuita ruraspa katirka kuna hasta wanka kaika kai ninche yaka confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador kunayi sinisataka ekuarunari niska tandachikunamata uku chayi uku kunamata hasta wanka rin kai achispa chaipika tauka tauka kuna tandanakuita chayi uku kunata Kara na kuspa sa kiska kunakan. Kutin kaisu kutin manka kaisu mangia manka. Mama jakta pusakta ya napakuna sinazata ya kukamachita azika chikuna pas kay plaza grande imaman mitigis chaya moskakuna masikuna chaypipas astawanka shuk yuyaykunata karanga paynispa paykunaka chay yaku kamachita alli kachinchimi astawanka chaywanka contento mikanchi nin kushilla mikanchi nin chayta ningapak rikuchingapak mishamurkanchi nispa tawkakuna astawanka chayamushkakunaka shuk markakunamantapas antawakunapi chayamushpa shinallatak wakinkunaka kutin kay ninchi ya que mamá ya está ya napa y guasti con amanta más y con a mí hasta un cacusillami chay chay y ninchi ya que chay panga cuna chay rura y con amanca canchi nispa chay a música con a guerra bueno chay novedades van con a que ya y corinchi más y con a si napas hasta un catapos mira y más hasta un novedades charinchi más y Verónica y Yukilema y manas de capangue allí esa música capa y cusi rimay cusi ya rimas para cada ripay Imanaya Mashiguni, Imanaya Mashi Angel Wairukama, Sinayata, Imanaya Mashi Rumi Samay. Bueno, Kaipi, Shamuskanchi, Kispichita, Mañana Pani, Tukikunayata, Kaya, Kaina, Ibarra, Yaktapi, Kashkamanta, Mana, Kikingunawan, Chaishimi, Hawa, Rimangapa, Mana, Shamurgani, Sinapas, Kispichiwaichi, Iña, Shamuse, Mana Kunanya, Chaitapis, Mana, Mana, Mana, Ruranakani. China, pagillati, machangilito y catishunya, no sé, machi rumizama y kikimpa, napa y kunatapis, cachamupay. Y hay curipa, machi. Diaripa. Y me nace machicuna, paishungusha, cutisha, no chiqui, una paguasiman, chasqui, chasquicamanta, si no se está. Kai kaita na huipi de chukai rima ripi tu paringa pa tu kuichisikuna kai pina kai masamo panchi hasta onga yari yari ispa na chunyo kanchi hijakta kunato nyo kanchi masikuna tu yari ispa kikinguna manta mi samonchi kikinguna manta mi tu kuichisi kai pito paringa pa samonchi na yue kunawa sina ima yari ska manta rima ri kunawa masikuna ari sina migang masikuna da sina spaka kai shukta kiwan risung ya chai kipa kutin shuk rima ikunawa kazaringa pa hasta onga aji samos kai kapai chisukutin Siempre que más chico una rica sin acu y uyachi con un pica catikunchi más chico una zastawanka kai shuk shuk ninchi yaka rima y kanon karengapa con un pica shuk novedad tatari munica más chico una nyukan chica tauko y chico una pizrima susamanchi más chico una zastawanka nyukan chiximi kichua shimi kikin shimi kuna zastawanka rin sinchias pacatina nispa sinapas kai ninchi yaka shuk uyachi pica nin con un pica castellano shimi español ninchi napa yunaga chayka kunan pika ñami pichka patsak juno mashikuna astawanka ña castellano shimita rimankuna nin chayka kasi tuk kaypa kay ninchaka kay pacha tiyashka ukupika taytawka mama llaktakunapi rikushpaka tayatawkami ña astawanka castellano shimipi ima rimankapak ima shinanin negocio mashi Carlos kikinmi letrado kan negocio randik hatuykunapak shinallatak chaypipas ña castellano shimipi rimanin shinallatak shuktakunapapas ña astawanka tukuy ruraykunapi ña chaytapas astawanka castellano shimita usay kallarin nin mashikuna shinaka kunanpika kay tukuy kay pachapika pichka hatun shimikunami tiyan nin mashikuna punta pika astawanka kay inglés shimi shinallatak katipika kanin kay chino kunapak shimiki imashinami kanka chino mandarín o cantonés chino mandarín nin chaymi astawanka katin katipika castellano shimi shinallatak katipika katin nin kay maypita kiyari ña chingachinika kay shu tatakunata nafar francés nin astawanka ña chingachini ña estamos ricos se masikuna sinapas sinami castellano shimipas ña kunanpika yapa sincharin nin masikuna sinapas kutin kay shimikuna ima charitukun ari nachu ña nikurganchi sarun punllakunapi nishun lenguas originarias manta rikushpa sapan pichka punllakunapi ña shuk chingarishpa rikun nachu sa ima manta chingarishpa riku ñukanchis llata mana nachu shuk estrategias kunata o imashina ruraykunata japishkamanta nachu shinapash nachu ñukanchik yuyanchik nachu que lenguas dominantes tiashkamantami ñukanchija rimanati kanchik nishun kay rato nikunchi nachu kallaripika lengua dominante puntapika nin inglés nachu entonces chay inglés tami yachanaganchik porque chay inglés mi shuktak pungunata paskan nishpa yuyanchik nachu shinapas ñukanchik ñukanchik shimikunata mana nishun alikachishpa mi shina rimashpa katigunchik chaymanta mi inglés nishun mana nikunchik ama rimana kan nachus más bien ñukanchik shimita nishun kichwa shimita runa shimita rimashpa y nishun astawan shimikunatapas rimay tukunchik shinapas ñukanchik nishun yuyaita kausaita sinchia chinata munashpaka ñukanchik kikin shimita astawan allikachishpa o shinallata sinchiyachishpa kanakanchik mana gashpaka mana ñukanchik yuyaita shunguta mana añawpama katikunchik nachu entonces shinami kan lenguas nishun inglés shimika astawan mirarishpa rin shinallata shuktik shimikunapash nishun llakinayaypish chingarishpa rikun nachu pero ñukanchik makipi mi kan nachu ama ñukanchik shimikuna chingarichu ari shinashpaka mashikuna astawanka chay ninchillaka chay willaykunata kunanpika tarimushkani chayta asataka riksichishun nirkanchik kunanpika imashinataj kay ninchillaka kay shimikuna kay tukuy kay pachapi tiyak shimikunapika may jantaka pasag uyachipi nikurkanchik mas say sukta waranga shimikuna tiyan sukta waranga shimikunamantaka pichkalla pichkalla ña tukuy pachapi uyarishka tiyan ari pichkalla osea hatun dominantes nishka shimikuna nachu yapaka ñajanishka shinaka ingles shimimi puntaman umayashpa astawankarin rikurikun nin mashikunalla shinami kan mashikuna astawan yuyashpa nachu imata tukun shugo shugyakta shugayuyakta nishun kikinshimita kikinshimiwan chakausa kai ñukan chirta tika tierra manacho aki mashikuna chay ñukan chimita jarima mashikuna kasi no shimi pika kichuas monolingües nishu nacho imata tukun chay shaktapi ñia shu castellano shimi yaikushpa chay kikinshimi sinchiyanchu o kikinshimi astawa pisa pisharishpa rin imata tukun mashi mashi Bueno, si ñash nishun shukti shimi yaikun, iskai nishun iskai nikikuna yuyarina kanchi. Shukpika nachu riesgo charinchik nachu ñukanchik shimi pichillarishpa rishpa, o sea, rin, ritukun nishpayaka. Shinapash na riesgo nishun si ñukanchik ña ñukanchik shimita sinchiarishpa sinchiachinata munanchik ña ñukanchik shungupi apanchik shimitaka mana ima kangachu nacho o sea ñukanchik shimikuna astawan shukti shimikunata yachashpa nacho ñukanchik kausaita ñukanchik ima shina yuyaita shukti shimikunapipas yachachitukunchik nacho shinapas si mana nishun nishukshuk uchilla llaktakunaman fichilla ayllukunapi yaikushpaka nachu pay como lengua dominantes gan chingachitukun nachu ñukanchik shimikunata y chay gan astawan hatun riesgo nachu ñukanchik ayllu llaktakunata chingachishpa ritukun y shinami kashka nachu ñukanchik rikushkachik kichwa shimi mashikunata rikushkanchik paikuna kanin mana castellano shimita rimashkamantami ima llakipipas yaikunchik nin paikunapak yuyipika entonces paikunapak yuyaykunapi kanin entonces mana kichwata yachachina ganchik ñukanchik wawakunaman astawanpis castellanotami achka alli yachachina ganchik nin entonces shinami tukun nishun chaymi gan shuk hatun llaki nishun lengua dominante o chay hatun na hatun lengua dominante es guna yaiku kakpi ñukanchik ayllu llaktakunapi nachu ñuka yani shukta mashikuna mashti imashina kashpapash ña ñukanchik llaktakuna hatun shimikunata chaskishpaka ña kikin shimitaka kallarimantama llakichingapayaykun imashnata llakichingapayaykun mashikuna nachu nishun castellano shimika mana shimilla yaykunga yaykun castellano shimika mashti uyachina antakunandi yaykun rikuchina antakunandi kilkayta yachachina ukukunandi yachajuna wasikunandi chay tukuy wama castellano shimika yaykun kutin ima castellano kash maykan shimika dominante maykan dominante shimika kashpapish ña chay dominante kan chay tukuyta charimanda nacho kutin ñukanchik shimi nishun ña ñukanchik shimiwan kawsaklla mashikuna kan imakunataka charin kikin shimita mashtimi sinchilla charingapak alilla charingapak imakunatata charin o imashinata chaskin nachu nishun ñukanchik shimi kayshuk shimiwan pakta kangapak imashinata chaskin ñukanchikpak shimita rimakkuna nishun kas kichwa monolingües mashikuna paykunaka chaskin nacho kilkailla yachana wasikuna illa uyachigantakuna illa rikuchigantakuna illa kamukuna illa imagupash illama chaskin chayka imagupish illa chaskimandaka kutin kayshuka tukuywan shamushpaka kallarimantama ña sarushpa ña kallarin kallarimantapash chama sarushpa kallarin mashikuna chayka imashinapash o mayta rikushpapashma ña kay hatun shimikunawan uchilla shimikuna pakta kanajushpaka uchilla shimitaka ña kallarimantama ña wañuchingapak kallarin mana shina wañuchingapak shamunchitaka ninchu nachu pero shinapash ña kawsaypika rikushkanchik ima shina tukuchishpa sakita mashikuna ñukanchik kawsaymanta rikushpa mashna yuyarinkichu ima watapi castellano shimita yacharkan o ima watapi kichwa shimita yacharkan Ibero ñuka na yuyarini ima shina kichwata yachashkani nachu o sea na yuyarini nishun lengua materna gashka o mana ñuka iskay rimayta rimashkani paktalla nacho o sea y hasta wampis nishun ñuka chunga pusa watata charishpa hasta wampis kichuata mana aji rimajarkani. Kai punja kunapi mi ña astawan rimashpa kichuata sinchiachispa ñuka kausaipi sinchiachinata munashkani nacho. Entonces nishun en chay chunga pusa watakamaka iskai shimitami rimajarkani. Sinapas nahi achani ima watamanta ña kichuata o castellanota rimargani. Ñuka yuyani como ña escuelaman jardín manachu yaikurgani chaypi yachargani nacho yuyani chaypi castellanota yachargani. O sea, nage ya na consciente kangi ma watakama kikin shimitami rimajarkani. Ñuka jardín ari yaikurgani. Ñuka kamana risirkanika. Nacho jardín mi yurgan. Ñuka ka shuk mamakuna ñuka taka. Wa así pero ni. Wasipi ari. Chuchin makarian. Ari. Wakitiki kirkanika. Chuchitakara nga chunishma. Ari, sinapas Nacho ñuka. Pero ñuka yakta pika runa mashikuna yatak mi wa wasipi kakarga. Kichuapi yatak. Ari, kichuapi yatak. Ñuka yarini, na achik yarini, pero sinapas chay imashte chay yacha wawa wasi yacha yukupika kichuapi mi yupanata yacha chika kuna karka. Ari. Kutin ña escuela mi yaikuswa mi ñuka kanya castellano pikashkaya yacha ikaya gani. Aunque yo ya rini shuko yacha chiktiarka kichuapi rima. Ari. Pero, amana, kichuapi rima. Pero paika ima kuna zata zuranga pagda ni ña tiare, ña upayay, chininga pagda. Pero ñache, yacha, y tata yacha, chinga paka, cotin castellano, ya pita yacha, chica. Entonces, claro. Kuna, kai chaita tapu kurkani ima manta. Masi Carlos ka kumamana na paika wasi marakani ni paika, kikin ka mai wata manta ta castellano ta rimangi. Na yarini ima wata manta masticación shimita rimita, sinapas, ñuka ka yacha kurkani escuela marispa. Ñuka ka escuela marispa ka mana yacharkani ima kachana kakta. Mana yacharkani mashti yachana wasipika shuk shimita rimaktapash. Y yuyarini kunankaman ñukata yachachik mashi. Shuk laicha karka nachu chayka paika mana ñukata ka rikun karka shuk mana yacharka paika ñuka shuk shimita rimakta. Castellano ta rimas mi yes que canga. Ta rimas mi yarenga ñuka yani konangama pa ikana yachanga ñuka shu shimita rimas. Ah. Y sin eso ta ñuka che hatun yachana wasi kono pipas mana yachang na ñuka chika shu shimita rimas. Riman kama. Una chaka kikin nin ñuka ke chaita pis yachani nin kama. Ah. Sin apas konangama ñuka yani wakin ñuka pa yachichik mas kono kana yachanga chu yani ñuka ka shu shimita rimas. Ah. Chaita masti kajari yuyaiman nacho kutiti graspa kai masti mi ñukanchik o sea shu kausaipi nacho ñukanchik kausaipi nishuncha mashi kushi rimaipa wasipi ikikimba kausaipi maihan shimipita yali kilkangi maihan shimipita yali kilkangi nishun shu por ejemplo kunan punyata rikushpa como nishun chay jaini junamanta yankashpa purini shukti nishun mishugunawan purini kunan punja pika castellano pi achkata kishkarini nacho kutinda kichapi riman kilkangi kikaita kilkangi nimata kilkakatitaka nimata sinayatama o sea, ñukanchi ga alimi charinajunchi yanchi ñukanchimita. Shina chayka shina kan, o sea, ñukanchi pasha ali rima, ñukanaya pa ali rimani nacho, pero shina pasha asetaka masti yui hapini, shina zda yui kwanta nipaktani nacho ñuka pa shimipi, shina pash ñuka pishma mana ali wakaychini ñuka shimita. Ñuka pa kilkana fangapi rikushpa, nacho, maihan shimita yali tiahu nacho ñuka pa kilkana fangapi. Kilkana mastimi kamukamupi, o sea, maihanda tiahun chepi, na tiahun ga ñukan chikshimi. Shinallata, masti charinchi nacho tukuylla, maski chay escolata yalishka nishka mashikuna, chay colegio yalishka nishka mashikuna, lechado nishka mashikuna, nacho charinchi kamukukunata alichishka. Mishimipika biblioteca nishka uchichaguta tukuylla charinchi nacho. Chayka shuk chunga mandak mashna kamukuna ta kichapitian.

mi corazón. Linda muchachita, como quisiera siempre estar en tu corazón, por siempre mi Kai mikan rik tinaku yuyachi mashikuna sawanka kai sumo ta kiwan pasamo con chipita karkayari mashi verito asamka rik chipa y mashikushi rimai asata rik chipa yari. Ah, paikuna migas kachura y wambrakuna nacho. Ajá. Paikuna kaitaki shuti gaska pensando en ti. Ah, ari cambiarispa. Ari. Cambiarispa. Kambi yuyarispa nacho. Ya que chapi, yo no sé más ningún cambi yarisp. Ari sina pai kuna mi otavalo manta, mas iguna mi kaita kiwan shamushka guna. Sakanda yari huni mi nihui. Ay. Pero o taki pika ña su kichwa taki kuna oración. Taki pipa es castellano un kichwa rim sak su sina ma uyarin nacho. Ari. Su sina rura ima rikorisegan. Ñaga mari kurkanchi mas iguna hasta un ka ima pachamanta. Imagínate Chaito kuitamari huyarkani medita usharin kasenopi. Chaito kuitamari huyarkani. Te amo demasiado, ¿no está? Chaito kuitamari. Chaito kuita. Chaito kuita chaito kuita huyarkani me te amo demasiado. Chaito kuitamari huyarkani. Hasta un huyanka ima yata chaito kuita ningapa. O sea, imagina. Chaito kuita na isagra que chaito kuita. Ya jamás ni curcanchi más y con hasta un más y cuchirimaita tapo curcanchi maguata manta yuare que chuata rimacta y castellan rima y achaita más y chines rumi zama y charita ni curcanchi paica ni curca ni vaca y achana guasima y aikusma mi ya uya y casarcani castellano ni capas hasta ni curcani nachi que se yuare pero ni capas seguramente que hay acha guasima y aikuspa castellano te rima y acha y casarisca casa. Wakin kuna kanin kuna ma shuk similla pillachas pa por ejemplo ninchaka kichuaza pillacha y uchillamanta yacha y kaspaka na pacta castellano taka aji yacha y tukunchuni o shuk taximita na pacta yacha y tukunchuni wakin pika kutin chai zakiman mana urmang raiku mana urmachinga raiku mikunan pika castellano kaskapi yacha sinakanchini ima yungi chisa yue kunamanta chaika imagínate ir en absolutamente. Ya pa' ya, ya pa' yuya. No, absolutamente, o sea, absolutamente. Tukui pacha. No, tukui yuya mi kancheka. Absolutamente falso. Ya, tukui yuya. Absolutamente falso. Imagínate que chapina absolutamente falso, Tamashi. Imagínate. wawa kuna pa masti kuna pika nya tuku yacha huska masti yacha chaya riska manya imashinata imata tuku nyukan chipag umapi shukshimita yacha huspa imata tuku nyukan chipag umapi wawa kaipi shukshimita yacha huspa nacho nya chaita kaska taripag kuna nishka kang por ejemplo chay kichwa masti shuk o mama shimita kajaripi yacha huspa ña shuwawa wata kamanga rima ipatan ni ña tukuita. Kikin shimipi. Chayka chayñan, chayjapitan ni shupaktaya, kay shuk shimitapi yachakushpa kashpanti, ña ishki wata kamanga ishkay shimita rima y ushan ni perfectamente. Pakta rishkata ña alipacha rima y ushan ishkay shimita. Ña kimsa wataman, na ishki watamanda, kutin ña kimsa niki shimita yachunga pa kajarishpa, ña chusku watakamanga ñami yachanin kimsa shimita. Kimsa shimita, alipacha yachay. Kimsa shimita, picha watapika ña chusku shimita remakta chari ushanchi, kunampi. Chayka, chayta, ñuka mastimi, kay karu jaktapi kashpa, kay basko mashi kunawan, rikunga pa rikanchi ushu yachana wasipi. Chaypika wawakunaman, yuyu wawakunaman ka yachachinajun basko shimipi, o sea, tukuita rimanajun, euskera shimipi rimanajun nacho, shu watagukaman ka. Shu watamanda ka ña rimanajun ña shu shimikunawan. Baikunapa rima y shimikaskata. Ari, pero shu watatacharipika ña riman ña kacharin ña ingles shimipi. Ingles shimipi, ña shu watachaupita charipika ña rimanajun basko shimita, ingles shimita, castellano shimindi. Nacho. Ña astawan ña kimsa iskiwata uta chariki iskiwata chaupi uta charipika paikuna kariman basko shimita, ingles shimita, castellano shimita, frances shimita. Chay wawakuna ka picha wata ta charinga kamanga ñami riman chusku shimita. Chusku shimita alipacha riman. Y yachajuita ka kilkanata ka yachajun kikin shimipi. Kilka katinata pi yachajun kikin shimipi. Y chaymanta ña ingles te yachajushpa ka fangacha kaishu shimi kunaman ña chimban porque ingles shimi, frances shimi y castellano shimi charin chay sapitallata pero euskera kana chay sapita charin chaymantami kuti chay sapita chari shimi kunataka haykata chimbay tukun nachunin du italianopi ka ishkay du italianopi tsu inglés pica ishk. Kutin dos, castellano pica ishk. Duos. Chica. Chica, rico y nacho. Rikchaya. Chica, ya chinasta marshuk shimi kunapa chinasta. Rikchaya. Nacho. Chay shinaya. Tu cuija más de inglés, francés, italiano, portugués, castellano. Chay shinaya. Chica, ña chay shuk shimita chayta yachushpaka ña hikata chay shima chimbanja ña. Nacho. Chica, chay mandama shi wawa kunaka, pero shinapash, mana, mastimi, yachahuita makaipika, ya panda yachahunchi, nacho, inglés de yachungapa, nacho castellano pi rimakuna, inglés de yachingapa ka, castellano pi yachin. O sea, panda machica, na echa joringa, na pacha echa chumi, hasta un mataka panda chumi, ya lire. Kutin, mastimi, chay shuk shimite ya chinga paka, chay shimi japite ya chichina ni mar. Chica, chay shimi japite ya chichima mania, alipacha ya chajun. Ya tukuita ma ya chuchipa chepika ya sakirin. Pero si na pas, kutin shuk shimite ya chuchipaka, chinga itara ma chingarin. Chema jaki chashna ma jaki apaskan shi yukanchi pero wakin pika kai kuna to yeskane nin kan karuna sina riman ki castellano tanin ari pero hasta wampas iske shimita rimanchi pita shinani ari o sea pita shinani tau ka kuna nin kuna jeka cheta minin castellano monolingue mashikuna mishinani ari castellano monolingue mashikuna pero paita nishun kichota rimanish ari ni shukshimi, ni shugo, ni huiguta na ni tukun. Pupera nispaza ni, wachichay nispaza. Ah, umara kashpaka chay wawa, chay kuata ni tukun. Pero shinapash, nya rimaypi kangapaka ni mata, ni maguta pacha. O sea, chaypi rikun shimashita y kanga kikun una pa Jacques Kamashi, Rafael Correa. Imashinata kichwa shimita riman. Llakishina mashtimi kamingapak mana kashpaka ñukanchishmi wawarichipak sakingapak rirman mana ali rirman pipas chayta paishina rimanpi pipas ñukanchik kichwa rimakuna shina wakli wakli rimanki ninchichu na ninchi ñukanchik na ninchi makipi waktanchi ni na wak ni makipi na waktanchi ari Nacho chay suma kausaita ningapakpish suma kausainin y chaypiga ñukanchi mana nimata ninchik Nacho, o sea si paikuna mana alli rimagukpi ñukanchik pues sa mana upaña sakirinchik y paikunaka hasta wampi ñukanchik supuestamente mana paikunapak shimita alli rimakpi chaypi si ima burla shina rikurinchik Nacho. Ñuka chaypi ñuka mama nijarka ñuka yachana wasipi kakpi por como mishuguna garka tukigunalla ñuka mamaga nishun ñuka jatu mamata apamujkarka wasiman chaypimi ñukanchika kichwapi rimajarkanchik y paikuna Nacho maijakutigunaga nishun mana castellano alli rimakpi ñuka mama nijarka ama kikinka ama pingay tukunkichu porque kinka iskay shimita mi rimanginin y shinallata shukta shimita ni shun inglés o francés rimanata munas pika kikimanka fangaya ganga ni jarka o sea kikinka kairatuña iskay shimita dominashka mantaga shukta shimita yachanata ushangilla fangaya hasta wampis paikunaka chaymanta mi mana ni allí notas kunata y mayu paikunata charin ni jarka ñuka mama entonces paikuna nayu ñuka mama chaymanta ñuka taita shinallata mana antes karin mana chingachisca Nacho ñukanchikpi chay kichwa rimanata shinallata ñukanchik ña jatuñashpami nishun ña kay punllakunapash kay watakunapish ña chay yuyaykunata sinchiyachishpami ña ñukanchikpis nishkanchik ña imamanta chari ñuka mama mana kichwata chingachishka munashka ñukanchik kawsaypi chaypimi ña yuyaykunata japishpa ña upaman nishun ñukanchik kawsayta ñukanchik rimayta ña upaman apamukushkanchik mana achkata rurashpapish ña nishun ñukanchik kawsaypi shinapash chay munaywan Nacho ruragushkanchik y shinagan paikuna nayu nishkashina rumisama y nishkashina paikunapa ña ubika ñukanchikta mana allikachin Nacho kankuna mana allikanchik kimpika ñukanchikpas shinallata imaginarin la misma moneda pero ñukanchika mana shina mana alli shunkuta charinchik pero yapama ali shunkuta charinchimanta mana na paikunata asinchikichwapi na kaminchik y mana nimanichik Nacho ñakunampi chay yachay Nacho pimampiro na pimampiro chay imbabura llaktapi urkukipi wiñachin y chaypipis ña mana yachay nin sino yachay shina nin ñuka may o sea ñuka si culerani Nacho sa piñarin y yapada por nima mamata chay shuk shimillata nishpa ña pandarin paikunaka y paikunapika alli Nacho o sea alli rikurin imatapish rurashpa y shinallata mana yarini pero ya nishka punchapi ña kaypi rimarikanchik chay casinopika equivalencias nishkamanta paikuna Nacho ñukanchikpak shimita mana rimasha nishpak maskan equivalente nishkakunata maskan chaymanta Nacho mana suma kawsayta ni tukushpa paikuna kanin Nacho buen vivir nin mana ñukanchikpak shimita hapinayachimanta mana hapinayachimanta mana yachakunayachimanta shina tawka kunata shina ruran inti raymipipas Nacho fiesta de sol ninkuna Nacho ña kutin tawka kunamanta ni rumiguta naninayachin nima así shinami kan mashikuna shinapas kunanpika kutin imata rurashun ñajamanmasiña shuktakiwan rishun shinashpaka chaypa kipa kutin yuyarishpa katishun imata ñukanchik ruray ushanchik ñaja mashi kay rumisama yapa kamikurka Nacho imata ruray kallarishun shinaka kaytakiwan rishun chay wacha kutin tigramuy hay que bailar a la rumba buena que está. Nos vestimos todos de fiesta, caqui chula y zona nuestra. No le paramos a nada, porque somos más libres que el viento. Y no le debemos a nadie, que la vida es un con la tigra munchi kai mi kan rik sineko yu yachi pacha kuna mayapa y así ya mashi kuna hasta mi niapa riki pacha kuna pas pachta kalpas kaka mashi kuna hasta wanka kuna pika shuk tak takiwan pas amur kanchi kuna pas chura y pak taki kuna da vamos kan gichi mashi kuna hasta wanka samu punza kuna pak shuk marka kuna pak taki kuna tasha pam gichi ari mashi ari mashi go masti nyukama yapa pish pish kuki ta charina charini cheika cheiku ta jami charipani sina pas shuk taki kuna takara mo paicha ki kuna pas uya mashi kuna pas bija chi paicha mai hata ki ta mo uya na kuna pangichi nacha ari ari sina pai ki kuna pis manya paichi managas paka nyukanchika nyukanchika kuna taki ta jami charashi ari Nya masih kuna, nya kama manara kai taki manris paniku kanchi, nya kama si rumi sama cari kaniku kan. Nyu kanchi pas wakin pika na imata pas ranchi kai uya cita, por ejemplo, cha uya iwan rura kunchi na cho, nyu kanchi mipi hawa hawa ya pas mas ki uya richo yari. Ari. Na kai kito pika ima pas ni maipi kichu hata uya nchi nispa yari, chai pika hawa hawa ya pas uya richo nispa. Kaitas rai kazar kanchi, pero si napas nyukanchi kikin kaska pika suru rai kuna sakirin, ima pita comprometiri, ima sine compromisini, ima pita arini tukunchi, arini tukunchi, ima taru rai paha ni tukunchi, nyukanchi jata, masi rumi sama, ima ta taru rai ringi kikin ka, ya kikin jata ningi, nya nyukanchi ya chanchi mai kanta jakin isu, ima taru rai ringi. Masti shu kajaripi, masti kichuata rimak mashikuna, mana yuyai picharinchik, mana nyukanchik omapi, mana nyukanchik shungupi hapishkanchik, nyukanchik shimi musurishka manda. Ima patak musurishka kanga nyukanchik shimi nasu, chaita mana nyukai pika puncha jacharinchik. Shina jata, nya chai musurishka kanga pika, ima manda tak shina kashpaka waasan chispasakinchi nasu nyukanchik shimi. Chaika, mana chai chaita jaki pikakta mana rikunchik. O sea, tú cuya, mano, tú cuya, Nacho, pero si no pas, tau kamashikuna nia kaita kilka kati inchi, achak chayanchi, si no pas, shuk mashikuna kamana kichua shimi, jaki pika kamana riku ipaktan, Nacho. Cheika, cheitami, nyuka yue pika kajari pika rona kanchi, yani, Nacho. Tau kakuna, yue hapina kanchi, yue hapina kanchi, nyukanchi shimi, jaki pika kata. Nacho, chaika chaimanta yuyay hapishkamanta rurana kanchik yani ñukanchipak shimimanta munaita, o sea ñukanchipak shimita munaita kutin masti sisachina kanchik yani Nacho. Chaimanta na solo kuyaitalla, sino que kausana munaita hasta ongarin ñukanchipak pachata mitana munaita pashmi hapina kanchik yani ñukanchik shungupi. Chaika Nacho kikinguna rikushkangichi Nacho llankana ukupipash. Runa pura llankanchik kichwa shimita rimak pura llankanchik, pero shinapash ñuka ka kichwapi imana shikangimashi alli chukapangimashi ni hupipash paika que tal buenos días, ¿cómo están? Nishpanachu yalin, Nacho. Yuka yankai pinir que sugmashika. No me diga mashinin. Shina, o sea, shina. Cheika, chei minini kajaripika, o sea, nyukan chiwa pakta kunata, kichwa shimi rimas kunata, o sea, mana rimas kunata, rimas kunata, rimas kunapura. Masti munaita kutin wachachina kanchi yani nyukan chishungupi, Nacho. Cheita mi yani kajaripika hatun rurana, tauka pura rurana, Nacho. Pero nyuka pacha, nyuka kausaipi, Nacho. Nyaka nini kikinguna, kai maipi imaguta ruraripi, nyuka ka cheipika yanapangapa kani. yana pangapakani y si nasata kai kai masamupanchi mana pipas kai pika nyukanchi kai masamuchon kulkita kun mana ima guta tanda guta japis kai pika kai masamupika karachami ning nacho wakin uya mashi kunachami yupaychanchi kinguna kai pirimash kamandak alimi kapan ima nispanin chika cheishi migumandak samunchi kai man huya imandak nacho chika cheitami nyuka pika nyuka ka nyuka shungumandak kumbas pa pakta kasami nispanipani nacho y chepi hawa nyuka churiwan ga ima maipikas papas piwa kas papas ima pachapikas papas nyuka churiunga nyuka shimipi rima rimas pami kausta pani nacho ichaita ka shinas pami wanyunga kama kasa mashi tukuita kichwa pi rosa pangi mashi ari ari ari ichaita ka shinami shinami kang mashi kone ichaita chaira wambra kuna sawaringapa kanahu wambra kuna tak nini maskaichi kikimba pakta kanaka kichwa pi rimachu kichwa pi kikinguna rima kashpaka kichwa pi rimag mashita maskapaichi ya pashinji mikan mana kichwa pi rimag mashiwan pakta kausashpa ya pashinji no es por ciencia es por experiencia ari ya pashikuna mashi Verónica o kikinga kaya nisha ningi matarronata ari nyamana pachakuna tiak pipas bueno nyuka shugyu ya itaya sakina tamunani nachu shug Chuta machikunapa yuyaita japishma nacho. Ñukanchik nacho ña letrado nishkaguna ganchik nacho saña universidad mapis y aipuskanchik. Ari tukuy ma nishun más que su pensamiento su refrán o yuyaita churanata munash munashpa nishun su Facebook pinishu. Chay pipas ñukanchik runa shimipi churashu. Sinayata ima artículos, ima nishun su publicación ta kuchisa nayo su fanga yapis kakpi ñukanchi shimipi rurashu nishun nishun ñaya chanchi nacho ñuka ñukapi rikukpi nishun ña jañikunamanta yachashkani nacho entonces si ña ñuka chay jañi su artículo ta runana munakpi ñukanchi shimipi rurashu nacho entonces chay yuyaikunatalla sakini kaya shukti yuyaikunawan ñukapas samu lunita willachishkani shuka fanga yagur rurana mashi kuna Nacho kilkay ushanchik maski ishkay imasta linea nina kan ishkay guacho guta tukuy punja kilkashunchia ñukanchi ñabi kamupi ñukanchi mipi shugyay guta shugyay gumanda nacho ringapak mashikuna ñapas pachakunati illan mashikuna hasta unka napayta kachaspas akinchik kay Estados Unidos pa uyakunkuna ñukanchipak pakta uyak mashikuna mashi Diego Morales, Paul Morales, Sofía Cartillo Pai kuna Estados Unidos puya kunchini. Yo pa chanchi mashi kuna kiki kuna pa katiman. Sina pa mashi kuna kaya kamachi, kaya kamachi, kira munchi kaya. Ali guta musku pangichi. Ritinakui. Ritinakui. Kai pa chakama, kai uya chika apa muskanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punya kuna, tigra musun. Kaitaka, Corporación Incisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkaka. Micha Kama.